Pero ya mejor. Ok. Pues esperamos si no se vaya luz. Aquí sí llovió ayer, antier. Ok. Casi siempre los 15 llueve por aquí. Los 15, ok. Uh-huh. Y de septiembre. Ok. Uh-huh. Demasiado como preciso. El cura Hidalgo llora la noche. Ay, qué romántico. Spider-Man and his amazing friends, Iceman and Firestar. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, el momento después de la comida, cuando sea que estén escuchándonos, amigos. Bienvenidos a su podcast Arácnido de Confianza desde El Clarín, en su 26ª edición. Aquí seguimos, a pesar de los rumores, a pesar de las invasiones rusas a Ucrania, a pesar de todo, seguimos leyendo Spider-Man desde que empezó hasta que nos alcance la vida. ¿Cómo está usted, señor Spider-Games? ¿Cómo se encuentra? Bien, Bernie. Buen día, amigas, amigos, amigues de La Covacha. Aquí seguimos. Un 17 de septiembre. Queremos saber qué les trajo el cura Hidalgo de regalo ayer, el día de la independencia de México. Sí, dejaron su sombrerito típico mexicano abajo de su huipil. A ver qué les trajo. No es un nopal el que hay que poner en la sala. Con un águila encima, ¿no? No, ese es de la fundación de Tenochtitlan. Ah, perdón. Bueno, ya será respuesta entonces para cuando me salga eso en el examen de naturalización. Sí, de hecho, lo que usó el cura Hidalgo fue un estandarte de la Virgen de Guadalupe. A lo mejor eso hay que poner. Qué bonito, mezclando política con religión para poder dominar bien a las masas. Qué lindo. Como debe de ser. Exactamente. Muy bien. A mí me trajo una cuenta de gas como de 800 pesos y una de electricidad de 1000 y pico. ¿Que le sirve de algo? No sé qué pasó, pero subieron demasiado y no entiendo, pues yo no tengo ni aire acondicionado. Y somos apenas dos personas y estamos aquí 12 horas al día. Lo de la electricidad creo que es porque terminó el subsidio de verano de CFE, porque a mí también me pasó. Subió de 600 a 1000 y cacho. Puede ser, porque le pasa a mucha gente. Sí, amigo, pero tú en tu casa son 4 personas que están mucho tiempo en su casa. Aquí somos apenas 2 y nunca estamos aquí, nada más en la noche y un ratito. Eso es para que los ladrones sepan. No. Sí, estamos aquí todo el tiempo, amigo. Hay un perro guardián muy grande. Hay dos perras guardianes que una encima de la otra hacen como 20 kilos, entonces sí. Pero tienen que hacer así como un transformer entre las dos. Así es. Pero bueno, muy bien, amigos. Entonces nos quedamos en Amazing Spider-Man 213 de madre mía, no tengo la fecha, de 1981. Me falta poner la fecha por acá. El programa pasado, porque Spider-Games tenía que ir a no sé a qué, a apagar la luz. Y tenemos una seguidilla de 1, 2, 3, 4, 5 números escritos por Denis O'Neill y al menos el layout hecho por Romita Jr., aunque dice, según los créditos, ayudado por alguien más. Eso que escuchan en el fondo son las dos perras guardianas que están en su lucha grecorromana de todas las mañanas. Les encanta a las 7 de la mañana entrarse a putazos, no sé por qué. Justo al lado de nuestra puerta. Y después sí seguimos con espectáculos desde el 54 hasta el 58. Amazing va a ser desde el 213 hasta el 219. Entonces es bastante para cubrir el día de hoy. Espero que sí podamos, porque honestamente muchos de estos números son fundamentalmente relleno. Hay que ser aquí bien sinceros. Entonces empezamos con con Amazing 213. Justamente con este villano. Yo no termino de entender cuál es la fascinación con el Wizard. Sí sé que están los Frightful Four, pero a mí siempre se me ha hecho medio pendejo y no particularmente amenazador. Pero bueno, está de visita Wizard en Amazing Spider-Man. De hecho, comienza esta historia con alguien que va a liberarlo de prisión, porque aparentemente ahí se encontraba, en Rikers Island. Muy bonita, por cierto, las primeras imágenes de esta tormenta alrededor de Rikers Island. Sí, que siempre que vamos a ver a una prisión tiene que ser una noche tormentosa, lluviosa, con rayos. Y más si vas a liberar a alguien de la cárcel. Es el ambiente típico. Exactamente. Entonces vemos a que está esperando que lo liberen el Wizard sin su atuendo, particularmente sin su casco de Conehead. Y aparentemente quien lo libera tiene poderes sobre el océano, sobre las criaturas marinas, porque logra convocar a un Kraken, que es mitad ballena, mitad Kraken y rojo, todo extraño, que se hace cargo de los guardias que finalmente van tras ellos, ¿no? Es el Waltopus o algo así. Es pariente del Sharktopus. Exacto, una criatura bien pinche extraña con brazos humanos, cara de ballena, en fin. Whatever. Entonces, lo chido es que nos encontramos con Peter, que está tratando de limpiar su uniforme en su bañera, en sus tighty whities. Y creo que se le va a pasar de cloro, si mal no recuerdo, porque le va a quedar todo desteñido. Eso siempre ha sido muy gracioso de Peter y su único uniforme. Y se consigue con una nueva vecina muy, muy, muy, muy guapa, que inclusive lo saluda y eso lo vuelve medio loco. Sí, es una... Recordemos que pues ahí anda en su apartamento de pobretones, pero sí, esa nueva vecina nunca la había visto. Había un misterio sobre quién cantaba, que no lo dejaba dormir. Puede ser que sea ella, no lo sabemos. Pero pasamos a un viaje típico de Nueva York a medianoche, de esos que contratas para que te roben, que ya ha pasado aquí en Spider-Man como unas 20 veces. Exactamente, no sé por qué le encantan los ferries de medianoche si ya los han robado en todos los que se han montado, pero bueno, ahí llevo a Debbie de cita, que ya están saludándose de besito y todo. Entonces Peter anda llevando las cosas con Debbie a un siguiente nivel. Pero pues él no lo siente así. Pero él no lo siente así, exacto. Dice que a lo mejor debió haber parado eso porque le está dando información que no es. Está dándole mensajes mixtos. En todo caso, llega a casa, el uniforme está todo desteñido, bien gracioso que se le pasó de cloro. Anyway. Y vemos al Wizard con esta figura misteriosa, Y creo que está en el justamente en el World Trade Center, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde vemos que está. Sí, están las dos torres. Exactamente. Con una figura misteriosa y el Wizard. Bueno, supuestamente es uno de los personajes de Marvel más listos, ¿no? Por eso. O sea, él quiere rivalizar con Reed Richards, pero es como si yo quisiera rivalizar con quién podría ser. Con cualquier persona más lista que yo. Pues no por decirlo se hace realidad. Sí, o sea, puede que sea muy listo en cuanto a los gadgets que se le ocurren, pero no es particularmente astuto en todo caso. Uh-huh. Que se pudiera decir lo mismo de Reed Richards en algunas ocasiones, pero bueno, en fin, es el héroe, entonces no se equivoca, a pesar de lo mal que nos pueda llegar a caer. Y de hecho lo que se le ocurre es hacer una araña como el Spider-Slayer, o sea, no sé, una araña que está reptando en el World Trade Center, en el extinto World Trade Center, y que se la consigue Peter Parker porque sí, o sea, no fue que lo llamaron ni nada por el estilo, y decide ir a enfrentarse a ella. Andaba por ahí y dijo, pues yo sé de arañas, y ya, la rompe. En fin, de hecho, lo que yo no termino... A ver, adelante. Sí. No, o sea, ¿qué buscaba? Es lo que no... Esa era mi pregunta, no tanto que buscaba, sino por qué el Wizard anda molesto con Peter. Creo que hubo un especial en el que, de hecho, fue un crossover, ¿no? Con los Fantastic Four. Sí, fue la última vez que se encontraron cuando se unió Electro a los cuatro horrendos. Uh-huh. Que el plan casi era perfecto, pero maldito Spider-Man se interpuso en sus planes porque lo dejaron ahí en la nave sin... Ningún tipo de seguridad. Exactamente. Sin amarrarlo, sin nada. Bueno. En todo caso, Peter le toca remendar su antiguo uniforme porque el nuevo que tiene, pues ya parece una versión desteñida y se le ven, se transparenta. Y la super nueva vecina, la guapa vecina, lo invita a una reunión de inquilinos porque quieren quejarse de que van a aumentar la renta nuevamente. Uh-huh. Y ya, eso. Descubre dónde vive el wizard y su mecenas misterioso. Y van a enfrentarse con él, pero básicamente era una trampa porque querían... no sé si la intención de ellos era incendiar el edificio o qué, pero lo logran justo cuando están en plena junta de inquilinos. Entonces tiene que salvar pues a todos sus vecinos porque están a punto de morir inmolados en el edificio. O sea, entre ellos un borrachito que se había quedado ahí dormido. Sí, básicamente la historia es que el wizard encuentra donde vive Spider-Man. Obviamente no saben quién es, de todos inquilinos, y lo sacan a pelear. Y el wizard se les dice, no, pues voy a incendiar todo para que no haya rastro de quién andábamos. Lo del borrachito es una subtrama que creo que pues, realmente no da mayores más que ponerlo aquí en sensación de peligro de que se está quemando y nadie sabe que está ahí. ¿Y ya? Y ya no, ahorita se va a resolver. Y como darle una excusa también a Peter por la que tiene que quedarse allí. No, es que ni siquiera lo ve. Bueno, no lo ve, pero luego lo va a ver. Y en fin, lo ves aquí en el número 214, sí. Que sigue siendo el mismo equipo. Por cierto que en la portada salen de nuevo los Frightful Four enfrentándose con nada más y nada menos que Peter y Namor. Y le empiezas a ver curvas muy femeninas al mecenas de uh-huh. Wizard, que no se las había visto en el número anterior, lo cual te empieza a revelar pues, al menos el género de su mecenas, ¿no? Básicamente eso, nota al borrachito porque cae con él Peter. Sí. Mira un borrachito. Uh-huh, exactamente. Está muy bonita las escenas de acción. De verdad que Romita Jr. acá. De nuevo, es un Romita Jr. en sus primeros trabajos, sus primeros años. Entonces, nada que ver con el estilo que le conocemos actualmente. Pero al menos la capacidad para retratar acción y para darle movimiento a las páginas, pues está allí. De hecho, es bien ingenioso lo que le sucede. Caen en un colchón de agua típico también de los 70, que no sé si en los 80 aún quedaban, supongo que sí. Y con ese... cubriéndose con el colchón de agua es que logran evadir todos los trozos de edificio que les están cayendo encima porque se está deshaciendo el depa, ¿no? Sí, por el incendio que provocó el wizard y ya. Aquí lo divertido es que pues todo el edificio está destruido, entonces la compañía de seguros los manda a los inquilinos a un hotel bastante bueno comparado con el edificio en el que tenían. Exactamente. Nada más que al Plaza de la Quinta Avenida. Eso es una madre que uno se cuesta como 10 mil la noche de dólares. Uh-huh. Increíblemente costoso y lujoso. Medio famosín. Entonces es justo allí donde le toca a Peter quedarse. Lo gracioso es que le toca nada más y nada menos que de vecino el que canta y no lo deja dormir. Y cuando va a salir para reclamarle, pues nuevamente su vecina súper atractiva, esta vez aún con menos ropita, le dice que sí, a pesar de que no lo conoce, que está a punto de pasar su programa favorito, que sí puede, básicamente que se puede hacer Netflix and chill. Uh-huh. Exacto. Sí, eso es lo curioso, ¿verdad? ¿Por qué la vecina está tan interesada en Peter? Y parece, o sea, básicamente lo está seduciendo. Sí. Bueno, sí se da cuenta. Pero también que Peter como que hay un efecto hipnótico, ¿no? Porque se olvida por completo de Debbie, está... Es que él siempre ha estado estupidecido. Se ha vuelto medio estúpido con las mujeres, pero aquí es un poco más obvio, ¿no? Estupidecido no existe, amigo, por cierto, lo inventé yo. No, sí, generalmente siempre es muy menso con las mujeres bellas, siempre se impacta demasiado. Yo creo que es su parte nerd. Sí, su parte eterno virgen. Ajá. Pero aquí se ve algo medio exagerado porque queda embelecido. O sea, esa es la palabra. Puedes creer que la chava está demasiado guapa. Y puede ser. Pero sí son algo exagerado. Exacto. Y bueno, nuevamente nos vamos, creo que es a Rikers Island otra vez, porque están criticándole al gerente, al warden de la cárcel, que parece una, más que una cárcel, parece una puerta giratoria, todo el mundo entra y sale cuando le da la gana. Y vemos que empieza a inundarse la prisión. Lo gracioso está en que cuando fueron a liberar al Wizard, él no se encontraba con su uniforme, pero ahora que van a liberar a Sandman y a Trapster, que están en celdas regulares, lo cual me hace bien ridículo, porque justamente Sandman pudiera salir de allí sin ningún problema. O sea, unas barras de acero no van a impedir que se convierta en arena y se escape. Pero bueno, aparentemente es el caso. Están compartiendo celda, además. Pero empieza a inundarse la celda hasta que se abre o se rompe la pared y por allí logran fundamentalmente salir vía subacuática, ¿no? Sí, y lo curioso es que te llevas al Sandman así, ¿no? Pues es de arena. Se va a disolver entre tanta agua. Ahí nos damos cuenta que el Wizard no es tan listo como nos hace que pensar. O habló con el escritor y le dijo que no lo disolviera. Bueno, yo creo que si Sandman conserva su forma humana, no. El problema es si lo agarras transformado en arena, ahí sí, ¿no? Pues ese es el punto, ¿no? ¿Qué tanto anda en forma humana? O sea, siempre está en arena, ¿no? O sea, se solidifica y parece humano nada más. No sé. No sé cómo funcionan los poderes de Sandman en ese aspecto. En todo caso, aquí sale medio remojado y no tuvo efecto sobre él esto. De hecho, vamos a hablar del Sandman y su interacción con el agua más adelante, porque hay toda una serie al respecto. Pero bueno, Fernando, ¿qué cuenta que los libera? Eso es lo de menos. Y los vio uno de los minions de Namor. Y eso aparentemente lo enoja muchísimo y lo hace ir a Nueva York a hacerla de pedo. Y hacérsela de pedo nada más y nada menos que a la super mega vecina, la buenota de vecina de Spider-Man. Y justo cuando estaba Spider por volver a su departamento. Por cierto que la agarra nada más que con una toallita saliendo de la ducha, sí. Porque por supuesto teníamos que verla los pezones bien, bien pegados a la toalla. Todavía con menos ropa. Exactamente. Que cada vez que sales con menos ropa. Sí. Sí, entonces, y más aquí, pues que. Llegan al hotel, pues el Namor se pone a reclamarle y Spider-Man va, oye, de perdido deja que se ponga algo. No, no te creas, no dejes que se ponga ropa. ¿Qué está pasando aquí, Namor? Qué pasión. Uh-huh. Y se empieza. No éramos amiguis, acabamos de pelear y salvar el mundo hace poco. Exactamente, que consiguieron una fuente de energía renovable que les dijo que no le hicieran el terreno, sino los del vecino, una cosa así. Y nada, pues se entra otra vez a putazo porque aparentemente Peter está, tal como tú dijiste, embelesado por lo atractiva que es su vecina. Y en medio de esa confusión, pues la aprovechan nuestro Frightful Four para atacar. Y vemos que quien está dirigiéndolos es nada más y nada menos que... Lyra. Ah, claro, Lyra. ¿Y quién es? Lyra, Lyra, Jaira, porque es doble L. Pues básicamente es una Atlante. Ajá. Que es villana de Namor. O sea, ajá, que si ustedes son fanáticos de Namor y leen Namor, saben de quién estamos hablando. Exactamente, porque nos dice que Lyra, la última vez que la vimos fue en el Submariner número 50, que salió quién sabe cuándo. Imagino que había gente que compraba esos cómics, wow. Sí, y de hecho me sumergí a esos cómics, a ese en especial, y creo que sale hasta el final, nomás como tres páginas, porque ahí dice, pues quiero saber. ¿Por qué, amigo? Tantas cosas que hay que leer, en fin. Ok, salió en los últimos tres números. ¿De qué año fue ese número 50 que ni te acuerdas? No, de los 70s. O de los... No, sí, se ve muy 70s el asunto. O sea, que tenía un buen tiempo en la vida real sin salir, como unos 5 o 6 años. Es verdad que aquí eso fue un blast from the past. Sí, te digo, salió en las últimas 3 páginas y supuestamente muere o algo así. Uh-huh. Pero pues parece que no, porque aquí se ve muy, muy sanita en la señora. Pues sí, no, y en todo caso lo que vemos de acá es que los Frightful Four nunca han sido four. Wizard considera parte de su equipo a Sandman y a Trapster. Porque Electro, que se había unido a ellos, Sé que con problemas de liderazgo, que quería quitarle el puesto a Wizard, etcétera, pero ni lo piensan, ni van a liberarlo, ni nada. El Electro está, pero como... No, es como el villano invitado, ¿no? De los... Es que tenemos que ser... ¿Y por qué no nos llamamos los tres horrendos mejor? Y así no... No, sí, hay que los ser... tres horrendos más invitados, sí. Sí. No sé, porque siempre... ¿Quién era la primera? ¿Medusa? La primera fue Medusa, exactamente. Sí. Luego... Y ya. No. Si tuvieron justamente esta... esta mujer que es muy grandota, que de hecho pertenece a una raza donde está en el planeta enfrentado a los hombres contra las mujeres. Es una trama de los Fantastic Four que está muy enamorada justamente de Ben Grimm, que quiere que Ben Grimm deje a Alicia, pero él está enamoradísimo de Alicia, no la va a dejar. Y de hecho eso hace que el Wizard nunca vuelva a contratar a una mujer en los Fantastic Four porque siempre los traiciona. Hasta ahora. Pero siempre ha sido, ahora que lo pienso, sin Electro siempre han sido chicas. Ahora es Lyra. El tema es que logran dominarlos, ¿no? Así queda el 213 y nos vamos al 215. Amigos, de esto lo pudiéramos pasar más rápido, pero bueno, nos encanta sufrir. Me metí una lista de los cuatro horrendos y hay un montón, montones y montones. Siempre han sido tres y un invitado, honestamente. ¿Cuál dirás que es Tundra? Tundra, exactamente. El siguiente. Tundra fue miembro de los Fantastic, de los Frightful Four, pero un ratito nada más, cuando se dio cuenta de que eran villanos, rápidamente cambió de bando y peleó con Ben Grimm. Ok. Qué interesante. Bueno, volvamos a esta alineación actual con esta mujer Atlante que nadie conocía. Porque el Wizard le dispara con un rayito mencionador. Porque los desconcierta a ambos, a Namor y a Spider-Man. Y pues se vuelven básicamente peleles. Porque siguen contando con su fuerza, algo así, pero no se sienten igual. Están como desorientados. Y pues sí. Eso los hace pieza fácil para los cuatro reinos. Exactamente. Pero en vez de deshacerse de ellos, de dispararles, en particular a Spider-Man, si pudieran, que sea Namor es más complicado. Pero pudieran hacerse de él, pero no, o sea, es solo seguir peleando. Y en todo caso, hay un panel bien extraño. Sí, uno de los paneles clásicos. Yo quiero que tú lo pongas en la nota del programa porque, a ver, amigos, ¿cómo podemos describírselos? Básicamente le está haciendo una colonoscopia Sandman a Spider-Man. Yeah. Básicamente le está rompiendo el ano y se le rompe con arena. O sea, le está checando el yuyuyuy con arena. Sí, o sea, le están haciendo un sandblast. Le quedó bien limpio el recto a le sandblastió. Le sandblastió ese... El siempre sucio. El siempre sucio, el chicloso, el nudo de globo. Es que no sé qué estaban pensando cuando publicaron esto. O sea, se supone que es en la espalda, pero ay Dios. O sea, de romita. Sí, no parece. En fin. Oye, sí, pero es que imagínate, o sea, si haces un aparato capaz de que alguien como el Trapster a puño limpio le gane en amor. Porque sí, el Trapster es algo ágil y fuerte porque personificó a Spider-Man hace unos números, pero aún así es Trapster. Sí, pero no tiene superpoder, o sea, lo que más es un hombre que se mantiene en forma ya. Sí. Sí, o sea, era un hombre llamado Passport Pete, o sea. Eso daba que básicamente el poder del Trapster es que tiene una pistola de pega loca, ese es su pedo. Sí, o sea, te echa engrudo, o sea, agarra a Resistol y te lo avienta con una pistola. Exactamente. Pero bueno, en fin, logran vencer a Namor y a Spider-Man, inclusive violan a Spider-Man, no sé cómo nos quedó traumado después de eso. En fin, se los van a llevar o algo así. Es lo que entiendo. Sí, pero... Llega la policía. Spider-Man le lo ciega con telaraña. Telaraña. En fin, es un plan muy mal hecho, típico de los Frightful Four. y logran escaparse, logran vencerse, vencer sus ataduras, pero quedan aún muy confundidos. Namor pues vuelve al mar porque ahí es donde va a recuperar fuerzas, obviamente. Uh-huh. Una bañadita se le quita, pero Peter sí no tiene para dónde más volver. Sí, porque llega al cuarto de hotel y lo están remodelando y le dice, no, pues venga el rato. Uh-huh. Entonces, ¿qué le queda más? Ir al departamento de Debbie. Uh-huh. Que honestamente ya ha pasado varias oportunidades que durmiendo un poco con sus superpoderes pues logra recuperarse Peter. Debbie por supuesto la atiende, le coloca unas vendas y le prepara un riquísimo desayuno que de verdad se ve bien bueno y me provoca ahorita unas hot cakes. Sí, o sea, parece la tía May ahí. Y pues por eso le gusta. Bueno, ¿qué? Le gusta Peter. Pero una mujer que te quiera y que te atienda precisamente en tu momento de mayor necesidad es justamente lo que Peter necesita. Y que no le pregunta mucho. Sí, pero fíjate, este panel se parece al primero de la Amazing Fantasy número 15, donde la tía May ya estaba llevando los hotcakes a Peter y al tío Ben. Es igualita, o sea, por eso le gusta. Es algo. Pero él no lo ve, porque entonces le dice, no, me tengo que ir, te llamo en un par de días y le deja ese poco de hotcakes ahí hechas, recién hechas. O sea. Uh-huh. ¿Verdad, Debbie? Date cuenta. Debbie afortunadamente se va a dar cuenta, perdón, pequeño spoiler, pero es que por el amor de Dios, Peter, mándalo a la mierda, qué cagada de tipo. Sí. O sea, aunque sea comete los hotcakes, güey, no mames. Le apareciste en la noche en su casa todo vapuleado, te atendió, te hizo desayuno, no te lo va ni siquiera a comer. Sí, o sea, ya me recuperé, gracias. Nomás quería algo donde dormir, pues. Oh. Básicamente, sí. Tenemos la historia de Lyra, es que está bien. Yo ni la entendí. Tú como me dijiste que te leíste los 50 números de Submariner para poder entender la historia, pues cuéntanos. Pues básicamente creo que le mató a una morrita y peleó contra él. Y total, te digo que pelearon y se la dio por muerta. Obviamente no se regresó a ver si estaba muerta, simplemente la dejó aplastada ahí por un montón de piedras y se fue. Exactamente. Y para que apareciera en Amazing Spider-Man 7 años después. Uh-huh. Donde aquí vemos que Peter llega con la vecina jugosa y sorpresa, por si no lo habían dado cuenta, ahí estaban los cuatro horrendos junto con ella, lo que quiere decir que esa señora tiene algo que ver con Lyra, ha de ser su sobrina, sí, eso es. De hecho, nunca la vemos transformarse de la vecina sabrosa a Lyra. No, nunca. No. Quizá no quería mostrártelo, pero en todo caso, tenemos un último enfrentamiento, incluido un putazo que le da en amor a Sandman tan grande que lo desinfla. Le avienta toda la arena por todos lados, o sea. Por todos lados. Le dan el punto débil. Y básicamente dejan. Espero que ese sea el pegamento de Trapster, esa cosa blanca que está ahí y no que le hicieron algo feo entre los dos. Básicamente derrotan a todos y dejan a Trapster pegado ahí. Entonces van con los cuatro fantásticos. Uh-huh. Bueno, va a saludar a... Que lo que pasa es lo siguiente, está bien extraño. El rayo que les dieron hizo que intercambiaran, no poderes, pero sí el sentido arácnido. Uh-huh. Porque básicamente eso era lo que el Wizard siempre había sospechado o tenía, mejor no sospechado, perdón, tenía claro que era la gran ventaja de Spider-Man. Uh-huh. Que había logrado algo con lo cual neutralizarlo, más lo que terminó haciendo fue transferírselo a Namor, ¿no? Entonces uh-huh. se van con Reed Richards para que haga el efecto contrario y con una máquina bien extraña, muy propia de los Fantastic Four. De hecho, estaba bien gracioso el diseño. Parece, no sé, portada de banda de rock medio oscura uh-huh. de los 80. Hasta los lentes que usa Reed Richards, no sé, para evitar quién sabe qué radiación. Pero bueno, lo que cuento es que logran revertirlo, que vuelva a tener el sentido de arácnido Peter. Y con el sentido de arácnido vuelve otra vez al departamento, vuelve a ver a su vecina sabrosa, y ahí es que cae en cuenta, y ahora sí la vemos transformarse uh-huh. en Lyra. Sí, la vecina sabrosa era Lyra. Y resulta que estaba usando sus poderes de sirena, porque todos los atlantes son sirenas, no sé. Con eso el mismo Namor llega y le da un buen golpe en la cara. Bien. Golpeando a las mujeres. También. Feminista el Namor. Todos somos iguales. ¡Pum! Y le pega en la cara y las nubes y le dice, sí, es que usaba sus poderes y te tenía embelecido. Exactamente. Por eso no podías, esa es la explicación por la que estaba. La aplicación por la que estaba todo estupidizado. Uh-huh. Y ya, eso es todo. Esos son tres numeritos básicamente acerca de Lyra y los Fight for Four. Honestamente, quizá lo más memorable sea el sanblasteo anal que le hacen a, sí. a Spider-Man. Nos vamos al número 216, que es el retorno de Madame Web. Este número también se me hizo bastante olvidable. En líneas generales, me atrevería a decir que con ciertas ideas y ciertas historias que diría yo son interesantes, pero el paso de Danny O'Neill por Spider-Man, nada destacable. O sea, muchas historias de relleno entretenidas. No voy a decir que no sean entretenidas, porque yo, aunque sea, me divertí, me reí un par de veces con lo de Fight for Four. Pero el paso de Dennis O'Neill, nada particularmente. Así que yo diga, ay, qué maravilloso, qué cambiador, ¿no? Nada. En todo caso, la creación hasta de Madame Web será. No. Hasta el momento no. Sí, la de Madame Web, y habían diseñado otro, pero básicamente lo que ha estado haciendo, pues como dices, creo que era editor de otra revista y por eso andaba de ayudando, pero básicamente son números de relleno. Uh-huh. Involucrando el maratón de la ciudad de Nueva York, que más parece comercial que el número de Spider-Man. En todo caso, el gran cambio acá es que va Peter esos dos días después que dijo que iba a visitar a Debbie, y la consigue pues justamente ya con otra cita estando en su departamento, ¿no? Al señor Biff Rifkin. Viene todo golpeado y dice, pues deja, llego a ver si le sobraron hot cakes a la Debbie. Sí, vamos su casa y le toca, y resulta que no, que Debbie anda con un batillo de su pueblo. ¿No será el Biff de Volver al Futuro? Pues tiene nombre de bully de pueblo. Uh-huh. Y en todo caso, total, Peter mono, está muy derrotado por eso. Mono, sí. O sea, ya le quitaron el sillón en el que se podía acostar, entonces no le queda más que ir a urgencias. Donde le dicen que la pierna que le dolía no la tiene fracturada, simplemente se la vendan. Pero ahí escucha que alguien va a matar a alguien durante el maratón de la ciudad de Nueva York. Que todos andan muy emocionados con eso. Entonces le muy extrañamente, porque es Madame Web que le marca a él o él a ella. De verdad que no me acuerdo. No, Peter le marca a ella y dice, ah, pues sí, yo tengo una clarividente. No sé quiénes son los que quieren matar a quién, entonces vamos a hablarle. Ah, ok, entonces la llama, hola señora Web, soy yo, no tienes que decirme tu nombre. La razón por la que me llamaste es tal cosa. Ah, ok, entonces ¿por qué no me llamaste tú a mí, pendeja? Yo sé que quieres esta información, pero no te la puedo dar ahorita porque tengo que calentar los motores de la bola de cristal. Al rato te hablo. Básicamente es eso, o sea, sí, sé que quieres información, no te la puedo dar, al rato te hablo. Ok. Sí, porque le dice, no te puedo decir ni quién disparará, ni a quién le disparará, ni dónde le disparará, pero yo voy a seguir aquí buscando. Uh-huh. En fin, se va Peter de nuevamente al edificio porque ya lo repararon en 3 días. Wow. Todo huele a quemado, la ropa le huele a humo. En fin, pobre Peter. Oye, lo curioso es que el de Peter está en la parte alta y se supone que la parte alta del edificio es lo que se quemó, ¿no? Es imposible que lo hayan reparado en 3 días, o sea, por el amor de Dios. No, y que lo hayan dejado igual, o sea, tiene la misma vesita de carrete, o sea, los peluches y todo, pero a menos que lo que se haya quemado era el otro lado del edificio, ¿no? Que pudiera ser, no lo sé. Puede ser. Pero que yo sepa, justamente su depa daba al frente de la calle y creo que sí que se había quemado, era la parte de atrás del edificio, ¿no? En fin, eso no creo que importe mucho, pero sí, o sea, está completamente reparado, ¿no? De hecho, hablan de que ya habían reparado el edificio y de que a todos los habían sacado del plaza, ¿no? En fin, van a la salida del Maratón de Nueva York, que según entiendo, empieza en el puente hacia Staten Island. Honestamente no sé dónde empieza el maratón, creo que siempre empieza en el mismo sitio, pero bueno. Una gran propaganda de Nueva York en ese aspecto. Empezaron como medio un desastre, ¿no? Un carro se atraviesa y empieza a atropellar gente, en fin. Lo detienen y realmente era un borrachito que se quedó dormido ahí. Y empieza y entre los golpeteos alguien se cae del puente, Spider-Man lo salva. Hay un montón de sucesos ahí. Que uno pensaría que si eso pasara en la vida real, le suspenderían o al menos detendrían por un momento el maratón. De hecho, eso es lo que deberían hacer. Cuando ya la gente empieza a caerse del puente. Sí, ya te das cuenta que no es algo seguro. Exacto. Bueno, aparentemente los 80, bueno, aún no había pasado, justamente vimos las Torres Gemelas hace un par de números, entonces como que a los de Nueva York les valía medio pito esas cosas. Pero es un montón de desastres alrededor del maratón que más bien le darían paranoia a cualquiera que participe en él, porque justo una de las cosas que pasa es que un montón de chicos en una de estas escaleras de emergencia clásicas de los edificios de Nueva York, pues se colocan todos juntos para ver pasar a los maratonistas, ¿no? Sí. Imagino mucha gente lo hará, ¿no? Y del peso se caen y se van a caer encima de los maratonistas. Es que imagínate que es tu punto de salvarte en un incendio y va saliendo el incendio y te caes y de todos modos te vas a morir. ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo de...? Por eso está. Exactamente. Ve a un tipo también con una pistola, hay otro también que se queda desmayado y lo agarra con... O sea, en fin, el maratón más mierdero que se haya dado jamás en Nueva York. Menos mal que estaba Spider-Man siguiéndolos porque evita como 10.000 muertes. Y justo en medio de eso, suena un teléfono público, alguien lo atiende porque sí. De hecho, se parece bastante a Peter, el tipo, y le dice, oye, Spider-Man, te están llamando. Sí, que ya había pasado, o sea, ya había sonado un teléfono y Spider-Man no le hizo caso. Ah, y la madre, ¿qué onda? ¿Por qué no contestas? Te estoy buscando. Aquí vemos que, honestamente, lo más importante aquí era pues un celular. Ojalá hubiese inventado los celulares en este aspecto. Y allí es donde Madame Web ya tiene pues los detalles, ¿no? Sí. Eso, que son unos tipos de algún, no sé, una célula terrorista o algo así, que están armados con rifles AR-10, que eso no los conozco yo, pero bueno, en fin. Y que va a ser en la meta, ¿no? A la llegada del maratón que ellos van a atacar. Sí, que básicamente están esperando a, no sé si apostaron o algo así, pues algo así sin chiste. Pero total, Spider-Man los detiene antes de... cerca de una torre de agua, esos tinacos de madera que tienen en Nueva York. Y los detiene ahí justo para que llegue la policía. Bien, amigos. En todo caso, número 217 de junio del 80, si mal no recuerdo. No, del 81, ya estamos en el 81 acá. Seguimos con Amazing Spider-Man. Y ahora tenemos el team up de pues los dos villanos de Spider-Man que se convierten en elementos de la naturaleza. Hydromant, que habíamos visto su origen ya hace unos 10 numeritos, creo yo, un par de programas atrás, y Sandman, a quien derrotó hace muy poco, lo que acabamos de contemplar. Terminamos justo en este punto del maratón, donde había atrapado a estos tipos Spider-Man, y resulta que en ese tinaco de agua que había tomado para detenerlos, pues ahí estaba Hydro-Man, convertido en agua. Porque oye, ¿qué no te habías morido? No, me convertí en agua de lluvia y caí justamente aquí a este tinaco que estaba tapado, y lo cual es imposible que haya pasado, pero sí, aquí estoy. Sí, que me pone a ver, o sea, este Spider-Man, es que la explicación de Spider-Man es como la de Sandman. Si puede convertirse en arena, probablemente pueda dividir su cuerpo y su conciencia casi que en un punto infinitesimalmente. No es infinito, pero casi. Pero de alguna manera logra recomponerse. Ok, igualito. Spider-Man es la misma cosa, pero mojado. Uh-huh. No logran detenerlo porque obviamente se puede convertir en agua y huye. Y Peter, pues nada, tiene que dejarlo hasta allí, no le queda de otra, vuelve al puente donde inició el maratón para buscar su ropa, y decide pues ir al cine a distraerse, y justo al cine al que va a ver Halloween 2. Halloween 2, exactamente. Vamos, Halloween 2. Sí, ahí se encuentra, ahí decía Halloween 2, pero ahí se encuentra a Debbie y a su novio Biff. O su cita, no sabemos qué es, porque andan muy, muy juntitos. Y si te caía mal el tipo, y si te cae mal el tipo, que te caiga aún peor, porque están saliendo ellos de la función. Y el tipo le lanza tremendo spoiler, ¿no? Porque básicamente le dice, oh, sí, está buenísima la, pero no sabía que la abuela era la asesina. Ya. Sí, prácticamente le hace un momento Simpson a Peter Parker antes de que existían los momentos Simpson. Y Peter está muy emputado porque él tenía muchas ganas de ir a ver esa película. Ok, muere. En todo caso, nos vamos a The Office. Este pop en el que ya en varias ocasiones hemos visto que es donde se reúne pues los villanos de Nueva York. Y vemos, creo yo que es la primera vez desde hace muchísimo tiempo, creo que desde su primera aparición, que vemos a Sandman con como yo lo conozco, es su clásica uh-huh. playerita verde con rayitas negras, uh-huh. porque por mucho tiempo he estado con este uniforme de los Frightful Four, que a mí se me parece horrible, de esa masoquista, todo sí. extraño. Pero como sí está de sí. ¿Cómo? Uh-huh. Sí lo vimos con el traje así, que se lo quitó en unos números, pero fueron hace unos 5 o 6 programas que lo platicamos. Madre cuando mía. Empezamos con el Spectacular. Uh-huh. Ahorita salió, los primeros números. Salió así, ok. Sí. Pero sí, lleva muchísimo tiempo ya, sí. Exactamente. No, también porque estoy leyendo Fantastic Four y ha salido un par de veces con su uniforme uh-huh. de los Frightful Four, el que le pone Wizard, porque no sé, aparentemente le calienta los motores al Wizard verlo así. Y lo vemos con Sandy. A Sandy la conocimos porque era la también la noviecilla de Hydro-Man. La querida. La queridita. Y vemos a Sandy pues consolando a nuestro querido Sandman. De hecho, no llaman a Sandman por su nombre, sino que le dicen Sandman allí. O sea, sí, él está bastante, bastante abierto, a pesar de que se supone que pues huyó de la prisión. En fin. Pues es que su jale es. Pues sí. Es su trabajo conseguir algunas monedas ofreciendo algo de cariño y apoyo a la gente que va a los bares. Exactamente. Bueno, ella está trabajando y justo en ese momento se reconstituye justo frente a The Office Hydro-Man, saliendo un montón de agua sucia de cloaca. Ese sí. señor debe, dígame, si se convierte en agua de retrete, uy. Le creció, ay, ¿por qué te creció la nariz? Ay, canijo, no es tu nariz. Exactamente. En fin, espero que se esté purificando o que tenga algún efecto filtrador. Y que bueno, cuando se asoma a la ventana del bar, pues ve a Sandy. Sandy, por cierto, se llama. No, ella no se llama Sandy, perdón, le dice Sandy a Sandman. Ella sí no sé cómo uh-huh. se llama. Sí. Perdón, le dice Sandy llama... a Sandman. Uh-huh. Pues vamos a ver cómo se llama, who cares. La voy haciendo las carentoñas y se... empieza el gran problema acá, que va a ser el enfrentamiento de estos dos tipos por esta mujer. Peter justamente conoce la identidad de quien ha estado dejándolo sin dormir estos últimos 10 números. Es el señor Lonson Pinkins, y tiene toda la pinta de vaquero que canta country y que te pudieras imaginar. Sí, lo curioso es que solo se pone esa indumentaria dentro de su apartamento, porque cuando lo hemos visto sale con un... Mira, ahí salió con un sombrero y bombín y traje. Uh-huh. Es el señor ese chaparrito que pasa a un lado de Peter. O sea, Sí, que inclusive Peter no dice, ojalá que mi vecino fuera como este tipo, que es bien uh-huh. reservado, que no molesta a nadie. O sea, aparentemente Lonesome sí. Pinkus, pues dentro de su apartamento puede ser quien le gustaría ser, que es un cantante de country bien escandaloso. Y ese es el chiste, supongo. Sí, ese es el chiste precisamente. En todo caso empieza el enfrentamiento entre el agua y la tierra, que se van a volver barro. Creo que nos dicen el nombre de la tipa, pero honestamente yo ni lo leí. Aquí, sí, ¿quién se supone que va a ganar? O sea, yo debería ser Hydro Man, ¿no? Digo, sí. En teoría sí, porque el agua disuelve todo. O sea, la arena se crea gracias a que el agua le pega las piedras y la erosiona. Supongo. En todo caso empiezan a enfrentarse dándole regalos, que lo que hacen es pues robarse, que si un televisor le roba Sandman, Hydroman le quita un abrigo de, ¿cómo se llama esto? De mink en español. Sí, un abrigo de mink. De bisón. Son estos animalitos bien pequeñitos que obviamente ya los hemos extinguido haciendo estos abrigos para señoras copetonas en Nueva York. Uh-huh. ¿Y caso, se lo da a Sadie? Sadie es que se llama exactamente. Sí. Sadie, por supuesto. Y básicamente le están coqueteando a ambos y ella pues, se siente soñada porque su jale era vender esa sensación. Efecto. Ajá, pero nunca se lo habían dado realmente a ella, por lo que hemos visto. Entonces siguen peleándose por ella, se mete en medio Spider-Man. Justamente, no sé por qué no funciona el sentido arácnido del todo, pero Sadie. No, sí funciona. Pero muy lento. No, es que él dice, o sea, siente el sentido arácnido y lo bajan. Dijo, ¿quién es? Hydro Man, Sandman, porque está volteando, está considerándolos nada más a ellos como peligro. Uh-huh. Entonces, por eso ella puede llegar por la espalda y darle un lamparazo. Exactamente. Bueno, entonces, el tema es que como él se interviene, deciden cooperar el agua y la tierra y pasa lo que... A ver, es bonito verlo porque te imaginas que pudiera ser el gran problema. Uh-huh. Pero es que cuando termina tirándolos los dos al agua, de alguna manera se combinan y se convierten en este nuevo villano que no tiene conciencia y que es básicamente el hombre barro. Sí, el hombre el lodo. Mothman, el hombre lodo, uh-huh. Exactamente. Y está de verdad esa última página en medio de la tormenta y surgiendo del agua con un Peter ya bastante aporreado. Que se encuentre, se enfrente a un mal mayor como es el hombre uh-huh. El lodo, te deja esa sensación de, wow, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y de hecho es bien gracioso sí. Lo que pasa, pero vamos a hacer una interrupción de aproximadamente 3 números para volver a Espectacular Spider-Man y luego volver a lo que sucede con el Mothman, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho así te lo venden, ¿no? Como un mini arco que uh-huh. se llama Moth Thing. La cosa barro. Sí. Y de hecho el último pin-up parece, bueno, la última página parece un pin-up de esos de los 70s que bien podría ser Steve Ditko. Sí. Porque se ve muy padre, muy muy vieja escuela, así con la cosota esa y el Spider-Man todo derrotado. Mira, y no es que no me haya gustado esos dos números, de hecho ahorita lo decimos cuando terminemos, pero honestamente se me hicieron divertidísimos, sobre todo lo que pasa en el último que lo vamos a comentar ahorita. Pero bueno, vamos ahora con Espectáculo del 54 al 56, que honestamente, con la excepción del 56, pero el 54 y el 55 creo que podemos ir súper mega rápido. En todo caso, el 54 empieza con una portada que no me consta y no pude investigarlo, pero creo que es de Frank Miller, que son este montón de samuráis enfrentándose uh-huh. a también un Peter disfrazado de samurái, pero se nota que su traje, el traje de samurái que tiene encima de su uniforme, está todo destartalado, pero uh-huh. el fondo negro, el movimiento, la forma en que están las líneas es muy, muy, muy Frank Miller. Está, no diría que muy bonita la portada, porque sí está medio rara, pero sí muy dinámica. O al menos a mí se me hizo muy dinámica. Sí, pues la firma de la portada parece similar a la de Frank Miller, puede ser. Pues sí. Está en la orillita. Exactamente. Y bueno, y cualquier cosa que tenga que ver con samuráis oscuros y medio mafiosos, a mí me recuerda mucho a Frank Miller, obviamente. Recuerdan, por supuesto, esa historia de clásica de Wolverine y, por supuesto, Ronin. Uh-huh. En todo caso, nos dicen que fue Mary Severin, vuelve esta artista femenina a dibujar, y de verdad creo que hace un trabajo maravilloso uh-huh. acá. De hecho, destaco mucho el arte de este número porque la historia está medio pendeja. Sí. No sé si nos cuenta más o menos de qué va esto, estimado, o nos pones en contexto. Básicamente, pues Spider-Man anda columpiándose por ahí y resulta que está tratando de ayudar a una ambulancia que está persiguiendo a alguien. Un carro entonces deja que la ambulancia siga su camino y detiene al otro vehículo. Que está lleno de policías, le dicen, oye, es que estamos persiguiendo a la ambulancia porque tienen al contrabandista. El smuggler, recordemos que pues Spider-Man lo dejó tirado ahí a las vías del metro, noqueado. Entonces parece que sus contratantes lo encontraron en la ambulancia. Y se lo llevan para darle primeros auxilios en su hospital clandestino. Eso es lo que Spider-Man tiene que detenerlos para que llevarlo pues a un hospital, no sé, militar, no, para supervillanos, mientras la policía lo pueda detener para que pague por sus crímenes, que no me acuerdo cuáles eran, creo que nomás era robar y contrabandear por su nombre. Básicamente eso es lo que tiene que hacer. Uh-huh. Y pues ahí estarán en un lado cerca de Broadway, hay muchos espectaculares donde se lo llevan. Y como clásica película de detectives, dentro de la ambulancia hay una caja de cerillos, pero no cualquier caja de cerillos, sino los crisantemos y la espada, se llama uh-huh. el local que está siendo promocionado por la cajita de fósforos, le digo yo, uh-huh. cajita de cerillos. Pista demasiado puto obvia, pero bueno. Y es con lo que se queda Peter para ir a hablar con su detective favorito, que honestamente sé que hay un detective que lo odia, que es el que de hecho le irrumpió la persecución, que es como que medio uh-huh. director del SWAT, y este otro detective afroamericano, que no es el mismo, por cierto, que era amigo de White Tiger, porque ese sí tenía uh-huh. Pues su sombrerito de bombín, es un poquito más sí. menos profesional. Este señor es como más el otro era detective privado y este sí trabaja para la policía. Ah, ok, pensaba que los dos trabajaban por policía, pero que exactamente que este uh-huh. trabaja más dentro de las instituciones y de las normas. Uh-huh. No recuerdo ahorita su nombre, pero digamos que le da el beneficio de la duda a Spider-Man. De hecho, lo invita a que dé Sargento Snyder. Wow, se llama Snyder. No se llama uh-huh. Zack, pero casi. Y le da un tantito de información justamente sobre... ¿Lo dices por lo oscuro o qué? ¿Por qué el comentario? ¿Por qué? No, lo digo por el Snyder. Apellido. Por el apellido. Okay. En todo caso, nos hablan de Smuggler, le da su nombre verdadero, le dice que adquirió una fuerza increíble, pero que justamente Luke Cage lo había derrotado, por eso andaba un poquito traumado por ello. Es que esto es interesante, mira, el origen del mono se remonta a los Avengers. Sí, pero y bastante atrás, porque estamos hablando de Avengers número 21. Ajá. Unos 10 años más o menos. Es de los 60, 70, no, de los 60. Wow, o sea, 20 años. Se enfrentó a la segunda alineación de los Avengers, la de Quicksilver y Hawkeye y Scarlet Witch con el capitán. Exactamente. Uh-huh. Sus poderes los obtuvo con la misma máquina que le dieron los poderes al Wonder Man. Oh, wow. Pero ayudado por la encantadora. Y le daban el nombre de Power Man. Por eso Luke Cage se pelea con él. Porque Luke Cage cuando sale se llama Power Man. Por derechos de autor. Y a golpes le quita el nombre para él. Ay, qué cosa más estúpida. Y después es el Count Nefaria. Uh-huh. ¿El Count Nefaria es villano de quién? Se me olvidó. Del que se deje. O sea, creo que es de los mutantes. Bueno, trabaja con él, y se une a su Little Legion. Estamos hablando, de verdad, de subtrama C de Marvel, que honestamente a mí se me ha valido medio pito, que probablemente vamos a ver una serie de Disney Plus dentro de unos 5 años cuando ya se les acaben todas las otras tramas. Uh-huh. Sí, yo conocí al Conde Nefaria en la caricatura de los X-Men, pero me imagino que debe ser de los Avengers también. Probablemente. Es que de hecho dicen que fue justamente un jefe de la magia, ¿no? De la no supuesta mafia. En todo caso, todas historias para dejarnos saber que logran que Smuggler, antes conocido como Power Man y cuyo nombre verdadero es Eric Stefan Justen, aparentemente sueco, pues logre colaborar con ellos, ¿no? O sea, supuestamente les va a dar una declaración, va a terminar llevándolos al... no sé a quién, porque aparentemente conocen a todos sus colaboradores, pero que necesitan pues protegerlo como testigo, ¿sí? Uh-huh. De su caso, ¿no? Sí, para que les sea el soplón del caso. Que ya me acordé quién es este señor, el Smuggler. Ah, tiene un futuro muy prometedor, ¿eh? Ah, bueno saberlo. Uh-huh. En todo caso vemos a... Bueno, total, después de que los en la policía se pelean por culpa de Spider-Man entre el que le cae bien y el que le cae mal, pues Spider-Man se va porque hace tremendo lío y fuga. Y se va a la oficina de la Empire State University a conseguirse con sus compañeros que son todos teacher assistants en las oficinas. Uh-huh. Se consigue con Marcy, a la que teníamos mucho tiempo sin ver, quejándose de que siempre llega tarde. Pero anda Marcy con un turbante. Entonces, uh-huh. Le dice Steve Hawking, que es uno de sus compañeros, que siempre la había visto con su cabello rubio, pero que por el último mes ha estado con 12 turbantes diferentes. Se sí, le hace muy raro. Hecho, él quiere saber qué es lo que ella oculta, básicamente. Sí, desde hace unos números está llegando con sombrero o cosas en la cabeza, algo raro. Esa es la gran trama. Una especie de misterio, sí. Exacto. Una subtrama. Un misterio medio pendejo. En todo caso, se va al crisantemo y la espada Peter, porque justamente, como sospechaba, allí se encuentra el Smuggler. Resulta que el crisantemo y la espada es un restaurante que está ubicado en una balsa. No es balsa, ¿no? ¿Cómo sería esto? Como una carabela, un velero. Barca. Una barca, ok. Muy al estilo japonés. Es como una chalupa japonesa. Exactamente, pero sí. En todo caso te trasladan a ella en esta pequeña embarcación. ¿Ese es un velero? Ese sí es un velero, perdón, exactamente. Pero uh-huh. Precioso, al menos como se ve retratado acá por Mary Severin. Uh-huh. El restaurante tiene un jardín muy muy japonés, todo un ambiente, ¿no? Y aparentemente hacen uh-huh. Espectáculos de kabuki, muy muy elegante, más pareciera, o lo que te dejan entender es que es todo un front de los yakuza, muy muy elegante, pero inclusive los asistentes, muchos de los que están allí cenando son también miembros uh-huh. del bajo mundo newyorkino. Y están por hacer el intercambio del Smuggler, porque fueron ellos quienes lo robaron para entregárselo a este jefe de la magia, ¿no? Uh-huh. En todo caso, a cambio de dinerillo. A cambio de la hija de un pariente de uno de los yakuza. Ah, mira, no sabía, no había entendido. Sí, pues ahí está. Yo creo, pues ahí está la señora ahí amarrada. Pues, ni modo que esté viendo ahí, sí, ¿verdad? Ah, básicamente ese es el intercambio. Es que yo había entendido que era uno de los... yo había entendido que era uno de los samuráis, porque Peter se puso el traje de samurái. Ah, ok. Y es donde pues recreamos la portada uh-huh. y tenemos la pelea entre estos guerreros japoneses, Power Man, bueno, el antiguo Power Man y Peter, que uh-huh. bueno, en fin, putazo para allá, putazo para acá. De verdad que queda bastante bien y sucede algo... que siempre debería pasar cuando empiezan a echarle tiros a alguien y se lanza por algún precipicio, al que agua. La bala los agarra. De hecho, le dan un balazo en la espalda al pobre Smuggler, queda inconsciente, Peter lo rescata, pero está al borde de la muerte, ¿no? Uh-huh. Y queda la duda, ¿no? De por qué se había metido Peter a este restaurante. Llega la policía porque supuestamente había irrumpido sin, sin pruebas ni nada por el estilo, pero resulta que estaban intercambiando unas bolsitas bien sospechosas en una doggy bag, como para que no quedara bien, claro de qué se trataba. Y con esa evidencia, pues logran justificar hacer una redada en el restaurante, que era un frente para drogas. Y así termina en lo mismo, nada de otro mundo. Está muy buena la escena. Me gusta mucho el arte de Mary Severin, aunque al final se le pone como muy sucito y muy lleno de rayitas. A mí se me hizo bien divertido. Sí, como que las últimas páginas ya quería acabar el número, ¿no? Se ve que no le da mucho tiempo. Pero está bien, porque da, a pesar de que pudo haber sido apresurado, da sensación de movilidad. Uh-huh. En todo caso, número 55. Aquí de verdad que es muy poco lo que les pueda decir, amigo. Este es un número de Nitro. Yo recuerdo a Nitro de Civil War. Uh-huh. De, que entiendo es el, valga el chiste, el detonante de Civil War. Pero no sé si es Nitro, este Nitro o un hijo de Nitro. No, es el mismo. O sea, ¿es el mismo? Wow. Sí, es el mismo. Se supone que Nitro es el enemigo del Capitán Marvel, por excelencia, al parecer. De hecho, es el que lo mató. Y aquí, pues, la hija de Nitro va con el abogado y logran que lo sometan a un juicio justo. ¿El poder de Nitro cuál es? El mono se hace explotar, básicamente. Nitro es Katika. Si recuerdan de Pinky Cerebro, Katika, pues bueno, eso es. Sí, es Katika. Se enoja mucho. Y luego se regresa en forma de vapor y luego agarra una forma corpórea, pasa un tiempo y se vuelve eso. Ese es su poder. Entonces lo tenían capturado dentro de dos tanques de gas. Por separado, ¿no? Que no pudiera reconstituir. Ajá, por separado. Exacto. Entonces el abogado con la hija logran que lo liberen, llevarlo a un juicio justo. Obviamente lo primero que hace es explotar para salir corriendo de ahí. Se lleva a la hija y se lleva al abogado. Peter está pasando por ahí pensando, pues, que quedó mal con Debra por no comerse sus hotcakes y el asunto del batillo. Entonces, pues, ya quedó mal la relación ahí. En eso se topa Nitro y, pues, se empiezan a pegar. Obviamente, Spider-Man le tiene que llegar de lejos porque el mono ese es muy explosivo, su carácter. Sí, y tiene que estarlo balanceando, o sea, mientras se lo lleva, lo tiene que estar balanceando constantemente para que no le dé chance de concentrarse y apretar las nalgas y explotar. Porque básicamente así es que él lo logra. Y se lo lleva justamente a una fábrica de explosivos donde sabe que tienen separados ciertos... Una fábrica de químicos, pero que ciertos químicos los tienen... separados, porque sabe que si explotara esa parte, pues puede como separarse y no integrarse al resto del almacén. Y cuando se reconstituye, justamente había un gas, de hecho se llama gas. ¿Ah? Sí, o sea, cuando vio el gas de náuseas, que es, imagino que es una manera de decir, sí, pero que es una especie de, para decir gas lacrimógeno, supongo yo, ¿no? Bien, yo nunca he oído un gas de náuseas. Yo tampoco. Pues es que el gas lacrimógeno es diferente, ¿no? Sí, pero gas de náuseas, eso existe, en fin. El tema es que el tipo se reconstituye con eso y por supuesto le dan náuseas. Está muy idiota eso. Y así es que lo vence Spider-Man. ¿Qué número más pendejo? Sí, aquí lo importante es que el abogado, de hecho creo que sale ahí, por ahí es Matt Murdock. El abogado dice, sí, pues yo quería, pues representarlo, pero después de que vi que no era una persona de bien y que me quiso matar, dije, no, mejor no, este señor sí es malo. En todo caso, número 56, ahora con Jack O'Lantern. Y aquí sí vemos clarita la firma de Frank Miller. Es una portada de Miller. De nuevo, mucho claroscuro, en eso se parece bastante, pero en este particular nada destacable. Y un estilo muy diferente al que le conocemos actualmente a las últimas portadas de Miller, que de hecho han sido bastante controversiales, por cierto. Gente que le parece que dibuja feo. Pues es que ya ni poderle sostener lápiz. Es un milagro que haya hecho esas portadas prácticamente. Si tiene su encanto, ¿no? Pero el tema es que si no te gusta el estilo, pues ¿qué te vamos a decir? En todo caso, aquí el dibujante es Jim Shooter. Y es esta historia sobre Jack O'Lantern. Y es una medio mezcla de las capacidades que tiene Peter para tomar fotos en ciertos momentos claves. De hecho, obtiene una única foto de la salida de Jack O'Lantern del hospital, donde lo habían dejado medio noqueado, y nadie tenía esa imagen porque había atacado no me acuerdo qué. No contaban con esa foto exclusiva para la primera página. Y ya, o sea, honestamente, luego se vuelve la persecución de este tipo que resulta ser más peligroso de lo que pensábamos. Este villano, honestamente, de nuevo, tampoco identifico exactamente de dónde es. Quizás lo que yo más recuerdo acá es que se termina de dilucidar el misterio acerca de la cabellera de Marcy. De una manera bastante rara, este compañero de Peter decide de una forma bien profesional, tiene muchas ganas de que lo despidan, le parece buena idea colgarse del techo y esperar a su compañera al momento en que va a abrir la puerta y arrancarle el cabello, ¿no? Que en este caso no cabe. Exactamente, en este caso no cargaba turbante, sino que andaba con una peluca, y descubrimos que lo que le pasó fue que no sé, tuvo un mal problema con una permanente que se quería hacer, o cuando se quiso pintar el pelo, o se lo cortó mal y no pudo mantener su cabello rubio, que era al que estábamos acostumbrados, porque realmente es una morena. Sí, básicamente el problema aquí es que los amigos los compañeros de Peter estaban diciendo que iban a hacer eso, incluso Debra los apoyaba porque le parecía una broma. Peter era el que le dijo, no, es que si Marcy no está usando estas cosas es porque ella sabe por qué lo hace y nosotros no tenemos por qué meterlo. Y la Debra, yo no pensé que Peter fuera así de... Total, le quita el pañuelo que trae, pero en eso se lleva la peluca. Resulta que Marcy lo que tenía es que de niña tenía el pelo rubio y le gustaba mucho a su papá. Conforme creció, ese pelo rubio se volvió castaño. Entonces ella, para darle gusto a su papá, se lo empezó a pintar. Pero le pasó una Ariana Grande con el pelo rojo. Ariana Grande, ya es que se pintaba el pelo rojo por la serie esta de Victorious. Ah, okay. Entonces se maltrató el cabello con tanto tinte y por eso ella lo tiene maltratado así. Entonces usaba peluca para disimular, en lo que se recuperaba su cabellera y ya no se lo puede pintar. Okay. Lo cual le afectó mucho en su autoestima. Y Peter fue el único que va y le dice, y no, espérate, tranquila y que no sé qué. Y pues dice que no pueden hacer mucho. No eres tan fea y no sé qué. Anyway. Sí, o sea, no, es que nadie se fija en tu cabello. Tú estás muy bonita y buena y buenota y todo lo demás. Total, pues en eso ya dice que es algo que tiene que tratar ella, y pues Debra dice, oh, mira, y tanto Marcy, Peter no es tan frívolo como pensábamos. Exactamente. En todo caso, tenemos el enfrentamiento final con Jack O'Lantern. Honestamente, esto se me hizo totalmente innecesario. En todo caso, lo que sucede con Jack O'Lantern, que es de destacar, es que por alguna secuestra razón todo el hospital donde estaba. El hospital donde estaba, y ahí está el prometido de Tia May. Tía May llama a Peter y le dice que la acompañe, que está muy nerviosa por lo que le pueda pasar a su novio, que si puede estar con ella, pero Peter obviamente, en vez de ir a acompañar, pues va a rescatar al novio. Uh-huh. Obviamente logra rescatarlo, pero por el hecho de conservar su identidad secreta, pues decepciona mucho a la tía May, quien por primera vez pues le reclama que no estuvo presente, que ella necesitaba era que estuviese con él, sosteniéndole la mano mientras pues pasaban por ese suplicio. Entonces está interesante, al menos es la primera vez que yo lo veo tan claro, esa dicotomía entre, bueno, o sea, o actúo al respecto de lo que voy a hacer, o o me quedo aquí para acompañar a Tía May, porque ¿quién más iba a rescatarlo? No, es que sí, aparte que la Tía May siempre le había solapado todo, ¿eh? Todas estas situaciones que le hablaba y se iba y regresaba, es que se ocupó en esto y se ocupó en lo otro. Y aquí Peter le dice, no, es que estuve ocupado, no seas mentiroso, hablé y me dijeron que te habías ido hace horas de tu laboratorio, exactamente, de la escuela. O sea, no sé qué hiciste, pero no te importó estar aquí con esta viejecita. Exactamente. Y bueno, queda en ese clásico ya estado dramático nuestra querida historia, y eso es básicamente todo lo que ha estado pasando en Espectacular, amigos, súper rápido, nada que decir aquí. Vamos al 218, que no voy a decir que sea el mejor, porque no lo es, pero digamos fue uno de los más divertidos números de esta camada, porque es fundamentalmente ¿será un homenaje a King Kong? Algo por el estilo. Sí, básicamente es el King Kong de Spider-Man, porque pues se encuentran a esta cosa de barro. No sé por qué brincamos. No entiendo el brinco, porque realmente no afecta nada si te pones a leer este número antes de los anteriores. Pero pues estamos, sí, siguiendo, estamos siguiendo ese orden extraño, y ahí decidieron, sí, si tienes toda la razón, interrumpir por tres números, el 217 y el 218. Creo saber que hay una pequeñísima mención, honestamente muy purista de quien hizo esto, pero hay una pequeñísima mención a algo que sucede en los números de Espectacular. Pero es así como muy de soslayo y muy de ladito. Fundamentalmente pasa también que es que el número 217 se publicó en mayo del 81 y el 218 fue en julio. Ciertamente uno con el otro, pero Espectacular sucedió entre mayo y julio. Entonces, como que para ponerte en términos de fechas al mismo momento también. Sí, es pura tontería, amigo. Pueden también saltárselo si quieren. Sí, pues básicamente Peter le vende las fotos de la cosa a Jonah, y Jonah, ¿para qué mandas fotos desde tuyas jugando con Play-Doh? A mí no me interesa. Y en eso entra Robbie diciéndole, no, oye, Jonah, ¿vieron una cosa? Ah, sí, mira, aquí tengo las fotos. Pero básicamente la cosa esta está buscando a Sadie, y lo encuentra la policía. Lo curioso aquí es que entra Matt Murdock y convence al juez de que sí, tanto Iron Man como el Sandman han hecho crímenes, pero esta cosa realmente es un ente nuevo, porque está unido por ambos, y lo convence de que lo deje libre. Sí, porque son ese nuevo individuo que se formó de la unión de ellos dos, que aparentemente se reprodujeron, no sé, se fusionaron. Ese nuevo individuo pues está libre de culpas o de pecados, vamos a decirlo así. En fin, y lo que sucede es que Sadie logra, junto con un productor de Hollywood, pues armar un espectáculo que es básicamente el espectáculo de King Kong, ¿no? Que un montón de gente vea este nuevo monstruo que solamente se tranquiliza ante la presencia de Sadie, tal cual como King Kong, y nada, pues van a aprovecharse de ello para hacer este nuevo espectáculo. Sadie obviamente no es muy brillante, porque decide celebrar lo bien que les va en el espectáculo con un apasionado beso con el productor, justo frente a este nuevo monstruo, quien obviamente se enfurece, empieza a atacar al público, toma a Sadie como rehén, y empieza a trepar el Empire State. O sea, llega un punto en que lo dejan bien claro de que obviamente se trata de un riff. La manera en que lo vencen es que le lanzan como que unos gases o algo por el estilo para confundirlo. Y para evaporarle el agua. Exactamente. Y separarlo. Básicamente, ¿no? Sí, se desmorona y se cae en pedacitos. El productor le dice, no, tranquila, mira, el seguro nos va a cubrir y que no sé qué. Pero ella está más preocupado por la criatura, que era siente que era la única persona que realmente, o cosa que realmente lo amó. Qué triste, pobrecita la serie. En fin, amigos, nos vamos al Espectacular 57. Es una historia con Jonah Jameson. Supuestamente vamos a descubrir un nuevo lado de Jonah en ese aspecto. Lo invitó Peter a tomar unas fotos de su super fiesta. Anda con un smoking rentado. Y lo está persiguiendo una nube. Una amiba de luz, diría el de Soy León Garrigo. En fin, sabemos ya que Peter perdonó, perdón, que la tía May perdonó a Peter porque, bueno, en fin, es la tía May y lo iba a perdonar. Entonces, ahí ves que las consecuencias de lo que había pasado no son realmente nada del otro mundo. Uh-huh. Y también descubrimos qué es lo que estaba pasando con esta amiba, que se trata nada más y nada menos que de Will of the Wisp, quien decide poseer a uno de los guardaespaldas de... Pues sí, aquí en la fiesta se juntan varias personas. Hay el tipo de la empresa que contrató a Marla, que es la razón de la fiesta para celebrar ese nuevo trabajo. Ah, cierto. También está el viejo conocido Roderick Kingsley con sus... Que me extraña mucho porque Roderick Kingsley no había sido acusado de... Ah, bueno, no le había disparado a Peter precisamente porque había sido un maniquino que le había lanzado. Ajá. Sí, básicamente el tipo es ojete, pero fuera de eso no ha hecho nada mal. Hasta ahora no, exactamente. Hasta ahora. Y pues total, unas partículas de luz llegan con el guardaespaldas del tipo y lo hacen que descubramos su verdadera identidad. Que al momento de romperse el smoking deberíamos saber quién es. Obviamente no tengo idea quién es, hasta que Peter dice es el Killer Strike. Que claro. No lo había visto desde... y aquí es donde, bueno, la serie que no estamos leyendo, porque si no este programa sería mucho más aburrido de lo que ya es. Es Marvel Team Up. En el número 90 se ven enfrentados. Sí. En fin. Ese nomás lo chequeé por encimita, ni siquiera me entré mucho, pero es con Bestia de los X-Men. Ok, y, wow. Y esto es lo que vi. Porque sí, ya no me dieron ganas. En todo caso, secuestra a Marla de todos los que pudiera secuestrar, porque resulta que Marla es, luego identificamos, la que va a poder ayudar a Will of the Wisps a primero que se salga del cuerpo de Killer Strike y segundo a que se reconstituya por sí mismo, ¿no? Porque ese era el objetivo de Killer Strike. Sí, y aquí lo curioso es que el Will of the Wisp no está comandando al tipo, sino que está controlando el traje del tipo. Entonces el mono no puede hacer gran cosa. Pero se comunica, es inteligente, ¿no? O sea, le escribe algo en un pintarrón que está allí cerca. Marla se da cuenta de que lo que tiene que hacer es, no sé qué va a reconstituirlo. Y efectivamente, pues, lo logra, ¿no? Si mal no recuerdo, Will of the Wisp vuelve. Y nada, pues agradece y se va, y eso era todo. Sí. Sí, y la parte esta donde Jonah se ve así más valiente y eso, yo creo que fue por clickbait, porque no vi nada. Se lo inventaron, sí, o sea, lo que nos dicen que vamos a ver un nuevo lado de Jonah, estaba solamente en la portada, así que no vale. Vamos al 219, amigos, que tiene la portada más ochentosa que le he visto a todo este run de Amazing Spider-Man hasta ahora. Es una especie de, ¿cómo se llama esto? De collage, que la quieren tirar aquí medio artistas. También es de Frank Miller la portada, pero la tipografía está bien fea. Peter Parker criminal, con una cara toda enloquecida detrás de unas barras. Y ya, eso es todo. Está dibujado también por Luke McDonald. Jim Mooney sigue siendo el entintador. Me gusta mucho esta primera página donde básicamente está nuevamente de vuelta a Rikers Island, porque no, ahí están todos los criminales. Peter saltando entre los, ¿qué será? Las rocas alrededor de la isla. Porque decide o le parece buena idea a ver si puede tomar unas fotos exclusivas de alguien huyendo de la prisión para ver si logra un dinerillo extra. Y justo tiene la bendita suerte de verse justo frente a la a la huida de su científico loco favorito y este otro villano que desconozco por completo. La gárgola gris. La gárgola gris. Entonces, wow, o sea, qué montón de villanos hemos visto estos últimos números tipo D. Sí. Sí, de cualquier otro lado. Está el asunto de que alguien le dieron el pitazo a que alguien les está escapando de la prisión. Bueno, hasta no te creas, no le dieron el pitazo, sino que por eso, como dices, alguien se está escapando sin saber quién. Uh-huh. Entonces, la gárgola gris tiene el poder de, es como el Rey Midas, pero los convierte a todos en piedra. Piedra, ¿no? Así sí. Si te toca, te convierte en piedra. Y él mismo es como de esta estructura medio de granito, uh-huh, de cemento. Se supone como una estatua, sí, viviente. Entonces, uh-huh, él es el que estaba escapando junto con... ¿cómo se llama el científico? El Doctor Harrow. El Doctor Harrow. El que se enfrentó hace poco, que básicamente le, uh-huh, ganó Peter porque Jonah le desconectó la máquina. Uh-huh. En fin. Hay toda una duda acerca de quién efectivamente es que ha estado orquestando estas uh-huh, escapadas. Resulta que es un ex militar que conocía al jefe de la cárcel de sus días, uh-huh, en la guerra y le conoce ciertos crímenes que el tipo no quiere que sean revelados. Y debido, uh-huh, a eso, pues logra básicamente convencerlo de que le permita hacer esos escapes y conseguir dinero a través de ellos. Sí. Meten preso a Peter porque lo consiguieron en medio de la cárcel. Ajá, exactamente. Uh-huh. Matt Murdock logra sacarlo de la cárcel, es lo que medio entiendo, pagando... No, la tía May. La tía May le ponen una fianza y la tía May es la que reúne $10,000 con todos sus... con todos los ancianitos. Uh-huh. Y logran sacar a Peter porque sabe que la prueba de su inocencia está en la cámara donde había tomado estas fotos, pero no la consiguen. Resulta que la cámara está en una tienda de empeño. ¿La empeñaron? Exactamente. Sí. Uno de los de limpieza de la prisión empeñó la cámara para sacarse un dinerillo. Entonces todos andan buscando la cámara. La cámara. Peter saca su traje blanqueado. Parece que ya se consiguió otro porque el blanqueado lo tiene de reserva en la casa. Que no tiene color. Porque lo había dejado en la cárcel porque le pareció que era más, uh-huh, seguro, y de hecho tuvo razón, era más seguro infiltrarse, sí, como Peter Parker, como Spider-Man. Vuelve a la cárcel, se cambia nuevamente. Muchas vueltas para que quede bien cerradita la trama y no tenga plot holes. Está bien, uh-huh, pero son muchas casualidades una detrás de la otra. Al final termina en un gran enfrentamiento entre Harrow sin superpoderes, sin utilizar nada de tecnología, por lo, uh-huh, cual muy fácil de derrotar. Y la gárgola gris, que, uh-huh, básicamente espera a Peter para ver si puede tocarlo. No lo logra y resulta que el tipo de la tienda de empeño, a pesar de que habían destruido la cámara, había conservado el rollo. Sí. Y así termina. El rollo se vende aparte. Así termina ese gran super número que realmente, uh-huh, no hay nada que decir, amigos. Luego hay un salto muy extraño, yo tampoco he terminado, uh-huh, de entender por qué nos pide el orden de lectura que nos vayamos a Espectáculo de Spider-Man 71. No sé si tú descubriste de qué se trataba eso, pero... Pues que es una historia, no sé, autoconclusiva. No he encontrado razón tampoco por qué esa. De hecho, te iba a decir que la historia siguiente... como que continúa y no sé si sería prudente que la dejáramos ahí a la mitad. Ok, lo dejamos a la mitad. Entonces nada más hablamos del 71 y con eso, sí, cerramos. Me permiten, porque por supuesto tenemos que hacer tremendo salto, entonces tengo que escogerla nuevamente. A ver. Y fundamentalmente es una gran, gran, gran, gran, gran publicidad anti-armas. De eso se trata este pedo. Uh-huh. Que ahora me va a tocar a mí loguearme nuevamente en Marvel Unlimited para que la leamos, amigos, porque ¿por qué no? ¿Tendríamos interrupciones? Sí. Que fíjate que esta semana que fui por mis números de Spider-Man con mi dealer de cómics. Estaba platicando sobre uno de las historias que más me gusta de Spider-Man de los 90. Y precisamente me recordó que esta historia existía. porque son de temática muy similar, y porque son historias, o sea, así medio mundanas sobre las armas y sobre su control y sobre eso, pero que no involucran realmente ni supervillanos ni cosas así. Simplemente algo más terrenal, ¿no? Historias con armas de por medio, donde recordemos que las armas no matan sino la gente, pero igual si las armas no existieran, pues no se podrían usar, ¿va? Sí, amigo, está realmente medio tonto esto. A ver si me dejan aquí. Amigos, no quiere nada conmigo Marvel Unlimited del día de hoy, nos quiere ver sufrir, porque estamos grabando en vivo. En vivo y directo, amigos, porque no vamos a sufrir un poquito. A ver, ahora sí me deja. De vez en cuando, Marvel quiere asegurarse que yo haya pagado mi suscripción anual. Y entonces te desloguea. Vamos a ver si. No quiere nada conmigo ahorita. En todo caso, creo que lo vamos a tener que dar hasta aquí entonces. De todas maneras es un one shot, así que no creo que haya problema. Lo comentamos en el próximo programa, pero fundamentalmente sí es una gran... de hecho tiene un montón de datos interesantes y escrito por Bill Mantlo, lo cual me sorprendió porque tenía entendido yo que Denis O'Neill era el que le trataba de meter conciencia social a los cómics. De hecho, es famoso por esos números de Green Lantern y Green Arrow, con conciencia social. Y aquí hace algo por el estilo. Creo que la historia es de él, pero el guión es de Bill Mantlo. Y fundamentalmente es toda una reflexión acerca de la presencia de las armas y cómo terminan siendo perjudiciales. Hay inclusive varias historias que se entrelazan de apenas un panel cada una, pero de consecuencias que tienen la facilidad de conseguir armas en los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de algo que se escribió en el 82 y sigue siendo un problema grave en la sociedad americana y que aún no se ha resuelto, ¿no? Entonces, lo comentamos con mayor profundidad en el próximo número y lo dejamos hasta allí, ¿no? Hasta el espectacular, perdón, hasta el Amazing 219. Con eso, pues cubrimos 11 números, que creo que es bastante. Y seguimos la semana que viene con el número 27, que sería desde el espectacular 71. Déjenme aquí un momento para cambiar estos dos a 27. Los comentemos y les decimos para los poquitos que están acompañándonos en la lectura sepan de qué vamos a hablar la semana que viene. Sería el espectacular 71 hasta... Bueno, perdón, del espectacular 58 hasta el 62 y luego el 71 y el Amazing 220 hasta el 224 y vamos a leer dos anuales, el Amazing 15 y el espectacular anual 3. En teoría, vamos a ver si nos da tiempo, serían también creo que 13 números. Al final creo que van a ser 11 como siempre, pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor intento. Y ese sería nuestro número 27, ¿no? Donde ya empezaríamos con el 82. Allá moviéndonos poco a poco o más, o adentrándonos más en la década de los 80. Sí. Muy bien. Sí, curiosos números estos de que pues terminaban muy abruptamente, o sea, como que les faltaban páginas, o sea, no digo porque les faltara historia, o sea, porque muchas de las cosas que metían eran relleno, pero por ejemplo este último donde pasa lo de la gárgola gris, simplemente el tipo, sí, yo tengo el rollo, aquí está, qué bien, ha salvado a Peter Parker, fin, ya, muy simple, ¿no? O sea, muy cortado así de bote pronto. Se siente raro. No tenemos estas grandes sagas al que quizás estamos esperando empiecen, sino muchas subtramas pequeñas que se van cerrando ciertamente, pero nada particularmente grandilocuente que esté uniéndolas a todas. Y que creo que tiene mucho que ver con la manera en que Denis O'Neill ha ido manejando el título, mucho número de relleno. Pero bueno, amigos, con eso concluimos. No sé si tengas, estimado, algún comentario final, chiste, anécdota de algún tipo. No, creo que la mayoría de estos números fueron intrascendentes. Sí, pues la situación de Hydro-Man y el Sandman con la Sadie estuvo divertido. Esa aventura con el submarinero, con Amor, también no estuvo tan mal. O sea, tenía buenos dibujos, buena acción, pero otros como el del contrabandista, si bueno, el arte de esta Marie Severi está muy, muy bien. Uh-huh. Igual está medio pasable, era más de anécdota sobre el tipo. Creo que lo más interesante es eso, cómo se llamaba el que le a punta de golpes le quitaron el nombre. Exactamente. Más el backstory lo que sucede. Sí. Y lo bueno es que había unas partes, por ejemplo, cuando salió el Jack O'Lantern, que va a ser importante el personaje a futuro. No, oh, ok. Te dicen que veas el Marvel Team Up donde sale con el Machine Man. Lo bueno es que te ponen los pedacitos de la historia con Machine Man y así ya no tienes que ir a nada de eso. Qué bien, que tú pudiste descubrir que no tenías que hacer eso. Sí. Porque no tienen que leer todo lo que digan un comentario, amigo. Ese nada más Spider-Man, le gusta sufrir. Léanlo. Sí. Hay cosas interesantes. Por supuesto. Si quieres ampliar, hemos tenido aquí un montón de villanos tipo DOC que, wow, yo ni sabía que existían, incluida la Gárgola Gris y nuestro querido Power Man, que no era Power Man. Uh-huh. Muy bien, amigos, cuídense un montón entonces. Gracias por su compañía hasta ahora. Seguimos navegando esto. Esperamos recuperar pronto el ritmo. La vida se ha atravesado y ha sido complicado. Tengo un par de programas por publicar. Espero hacerlo entre el día de hoy y más tarde la semana que viene. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Bye, bye.